señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Bienvenidos a Mientras Tanto y por si acaso, viernes 5 de febrero de 2016, Carlos Gómez en los controles, Luis Tavera en la producción. De este lado lo vamos a acompañar hasta las 9:50 de la mañana, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Empezamos con muchas informaciones, se está moviendo el panorama internacional, Jessica, porque ha sido noticia la decisión de la ONU en el caso de Julian Assange, que permanece detenido de forma ilegal. Ha tenido una convocación, lo han convocado por una detención, ¿verdad? Lo han buscado, lo han perseguido. Él fue y pidió un asilo a la Embajada de Ecuador en Reino Unido y él ha solicitado a la ONU la investigación de su caso. La ONU ha dicho que es ilegal la posibilidad de su detención Y entonces Julian Assange ha decidido hablar esta mañana, hace unos minutitos ustedes lo escuchaban, pronunciándose junto a sus abogados sobre el fallo de la ONU. ¿Cómo amanece Jessica Dos Santos? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Noticiosa la mañana. Noticiosa la mañana, entonces bueno, ese grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, como le dicen en inglés, órgano dependiente de las Naciones Unidas, ha dictaminado que es arbitraria la detención de Julian Assange y además están pidiendo inmediatamente su liberación. Ya ha declarado Julian Assange y además se ha manifestado pues también todo su equipo de expertos, pero en estos momentos está declarándole a Telesur el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, precisamente afirmando que se tiene que respetar este dictamen de la ONU y que no se pueden seguir violando los derechos internacionales, en este caso, bueno, el caso de Julian Assange. Vamos a ver si podemos escuchar las palabras del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. El tapete, la dificultad diplomática, usted como diplomático, ¿cómo lo interpreta? A ver, debemos dejar bien claro, las responsabilidades que se tienen, tienen también implicaciones. El grupo de trabajo, yo quiero leer esta parte final porque me parece realmente importante. En base a estos argumentos, estamos hablando de más de 90 o 100 informaciones, reacciones, no solamente la demanda del grupo de abogados de Julian Assange, sino las respuestas que dan Suecia y el Reino Unido, que están dispuestos a participar en el proceso, porque si le responden al grupo de trabajo, quiere decir que reconocen la validez de ese grupo de trabajo. Si no, no le contestarían, dirían no, el grupo de trabajo no tenemos por qué contestar. Le responden, explican, y el grupo de trabajo, después de analizar la demanda de Julian Assange y las respuestas de los dos gobiernos con todo detenimiento y después de hacer un análisis, dicen, llegan a la conclusión que la privación de la libertad del señor Assange es arbitraria. Escuchemos bien, es arbitraria y está en contravención de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido suscrita, avalada, reconocida por todos los países del mundo y por Suecia y por el Reino Unido. Y segundo, dice, y también es violatoria de los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Debe quedar claro que el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está diciendo que la detención es arbitraria y además está diciendo que es violatoria de dos importantísimos instrumentos internacionales que todos los países del mundo reconocemos y alegamos cuando consideramos que se están violando. Y por otro lado, dice, primero, le requiere a los dos gobiernos que evalúen la situación del señor Assange y garanticen su seguridad e integridad física para facilitar el ejercicio de su libertad, de su libertad de movimiento y garantizar el disfrute de sus derechos. Y termina diciendo algo que es muy importante, además de pedirles que le garanticen la libertad, dicen también de reconocerle el derecho a la reparación por esta arbitrariedad que han cometido durante 5 años. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cosas muy importantes y el Reino Unido y Suecia deben de tener muy en cuenta esto, valorar, reconocer y corregir lo que tienen que corregir. Julian Assange ha sido en este momento considerado por las Naciones Unidas como un preso arbitrario, una detención arbitraria que tiene que ser corregida. Es tiempo de que dejen libre a Julian Assange. Y es un momento adicional, un punto adicional respecto a las razones por las cuales el Ecuador le concedió el asilo. Ya con esto queda perfectamente claro de que estamos hablando de una persecución política. Si no, ¿cómo se explica que dos países tengan arbitrariamente detenido a un ciudadano sin el derecho, ni el mínimo derecho a la defensa, ni a la presunción de su inocencia? Exactamente es lo que han dicho los abogados del grupo legal de Julian Assange. Suecia no ofrece garantías de protección a su vida, ha sido sometido a distintas formas de detención desde el 2010. El confinamiento, así lo catalogan, canciller, el confinamiento en la embajada debe ser visto también todos estos años como una detención. No se le ha permitido la legítima defensa porque no ha sido investigado, pese que al derecho internacional lo permite. A esto unimos lo que acabamos de escuchar, canciller, del juez Baltasar Garzón. El grupo de trabajo de la ONU toma decisiones que son avaladas por norma por la Asamblea General. Esto quiere decir que son imperativas y universales. Sin embargo, lo que vemos, por lo que ha respondido Reino Unido, por la respuesta del Ejecutivo de Suecia, todo parece indicar que esto no va a ser atendido. Habrá que esperar seguramente próximas horas cómo se mueven las cosas. Sin embargo, ya en este primer escenario, eso es lo que se ve. Sí, insisto, yo no sé qué más, de qué más quiere Suecia y el Reino Unido que lo acusen. O sea, después de todo esto, después de esta decisión respecto a la detención arbitraria y a la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿de qué más quieren que se los acuse? Para proceder a enmendar su error y a reparar a la víctima. Porque cuando se habla de detención arbitraria, estamos considerando que hay una víctima de esa detención arbitraria, y esa víctima debe ser resarcida por aquellos estados que son responsables de hacerlo. Es fundamental que la comunidad internacional pueda darse cuenta y pueda hacer conciencia de lo que está pasando. Y ya no solamente entonces que está produciéndose y que se mantiene una situación de arbitrariedad en la detención, sino que ahora arbitrariamente también el Reino Unido ha decidido, porque así ha salido un comunicado hoy en la mañana del Reino Unido, han decidido arbitrariamente tampoco tener en cuenta, tampoco reconocer y respetar la decisión que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha tomado. Es el colmo de la arbitrariedad permanente que se ha tenido en este caso y que ahora continúa. Ojalá la comunidad internacional sea capaz de modificar esta actitud, esta conducta absolutamente irregular, absolutamente arbitraria de estos dos países que están sosteniendo una situación que no se corresponde con los derechos humanos, que es intolerable para el mundo, debe ser intolerable lo que está sucediendo. Canciller, ustedes como gobierno, a través de la Embajada de Ecuador en Londres, le han ofrecido todas las posibilidades de protección durante estos años al interior, como refugiado, dice los expertos de la ONU, en el confinamiento al interior de la embajada. ¿Qué harán? ¿Qué más viene ahora por parte del gobierno ecuatoriano al conocerse esta decisión de este Consejo de Expertos de la ONU? Mire, antes de contestar eso, solamente decir algo que adicionalmente, ya no solamente es una arbitrariedad y una violación a los instrumentos internacionales, sino que también es un problema humanitario, que ellos lo dicen, el grupo de trabajo lo dice, la embajada del Ecuador no tiene instrumentos médicos, no los puede tener por supuesto, para poder atender la salud de Julián Assange, y esa salud se pone en grave riesgo. O sea, ya no solamente es una cuestión violatoria de la ley, sino también una cuestión humanitaria. Nosotros hemos solicitado al Reino Unido y le hemos dicho, bajo nuestra protección, bajo nuestra responsabilidad, permítanos que se le vayan a tomar exámenes por un problema que Julián ha señalado y que tiene durante algún tiempo ya en su hombro. La doctora, la facultativa, digamos, en medicina, ha pedido que se le haga un examen especial, que no se lo puede hacer porque no hay los equipos suficientes en la embajada. Tampoco lo han permitido. O sea, lo han dicho diplomáticamente, sí puede salir, pero apenas salga lo tomamos preso. Es una manera de decir, no le permitimos que continúe recibiendo la protección del Estado ecuatoriano a través del asilo, si es que sale de la embajada para atenderse un asunto médico. O sea, es el colmo, ya no solamente de la arbitrariedad, sino de la inhumanidad, de no tener siquiera consideración de los problemas de salud de una persona, que cualquier persona que estuviera presa y que estuviera condenada por los más horrendos crímenes tendría derecho a una atención a su salud. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, respecto a su pregunta, tenemos que analizar recién, el texto lo he podido conocer hoy en la madrugada, y en el Ecuador tendrá que analizar qué hará desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la diplomacia internacional, ante una decisión de esta naturaleza del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Canciller, para despedirlo, sabemos que tiene múltiples funciones en los próximos minutos, así que solamente una pregunta más para despedirlo con respecto a declaraciones que ha hecho el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Además de las preguntas que usted también se ha planteado, ¿quién va a resarcir el daño que se le hizo a Julian Assange? El presidente se pregunta, ¿ustedes saben cuánto cuesta mantener la seguridad de la embajada para proteger la vida, la seguridad de Julian Assange? Y esto al respecto va ahí la inquietud. Hemos tenido intentos de espionaje y muchas otras cosas. ¿Quiere decir esto, canciller, que desde el momento en que tienen ustedes allí en su poder, digamos, la protección de Julian Assange, ha aumentado el espionaje hacia Ecuador? ¿Y hacia la embajada, hacia sí, el sistema diplomático? Yo lo denuncié hace aproximadamente 2 años, me parece, o al primer año de que Julián estaba en nuestra embajada, de que encontramos algunos micrófonos ocultos en la embajada que habían sido colocados, y denunciamos esto. Le pedimos ayuda al Reino Unido, pero imagínese usted el apoyo que íbamos a tener de ellos. Muy difícil conseguirlo. Finalmente no tuvimos ninguna respuesta ante esa situación. Y lo que el presidente Correa ha señalado, primero eso, el hecho de que se haya producido espionaje dentro de nuestra propia embajada. Y en segundo lugar, cuando él habla de resarcimiento, fundamentalmente está pensando en Julian Assange. Es cómo se va a resarcir ante una situación que ahora ya es oficial, una detención arbitraria en 3 momentos durante 5 años. Estamos hablando de eso. El presidente no está hablando necesariamente de resarcimiento al gobierno del Ecuador, no hemos pensado en eso, pero sí, especialmente para una persona que ha sido privada arbitrariamente de su libertad en la acción conjunta de 2 estados. Y aquí se habla de acciones y omisiones de los 2 estados. En el caso de la justicia sueca, evidentemente, la omisión de haber seguido el debido proceso y de ponerlo en total indefensión. Por eso es que Julian Assange recurre a las Naciones Unidas, no tiene otra alternativa, porque su confinamiento iba a ser indefinido por las reacciones de los gobiernos de Suecia y del Reino Unido, un confinamiento indefinido sin que se haya iniciado ni siquiera la primera parte de lo que podría ser un juicio, o sea, tomar declaraciones a la persona que ha sido denunciada. 5 años en confinamiento. Esta declaración es tremendamente importante y debe ser observada, debe ser tenida en cuenta por los ciudadanos ingleses, británicos, por los ciudadanos suecos y por los ciudadanos del mundo. No podemos continuar aceptando que se tenga posiciones, que se tenga actitudes, conductas arbitrarias, políticas arbitrarias, y que en este caso demuestran hasta la saciedad la razón que el gobierno del Ecuador ha tenido para ofrecerle el asilo diplomático a Julian Assange. Es una evidente persecución política, si no, no se podría entender que se haya actuado con tanta arbitrariedad y violación a los instrumentos internacionales en el caso de Julian Assange. Ya es tiempo, insisto, ya es tiempo de que ambos gobiernos, el de Suecia y el del Reino Unido, dejen en libertad a Julian Assange, no continúen con esta detención arbitraria y además hagan la resarción de él respecto a esta situación que está viviendo. Que no se quede en la impunidad este proceso que ha seguido Julian Assange y que el mundo entero lo ha podido conocer. Canciller, lo que pasa es que resulta frustrante ver tantas cosas que han sucedido, por ejemplo, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, cuántas resoluciones para que se aclare el bloqueo al interior de la Asamblea General, solamente para citar un ejemplo, y no se ha logrado nada. Así que realmente resulta bastante frustrante que pasen estas cosas, pero en últimas, los estados pues no toman ninguna decisión por el bien, en este caso, de Julian Assange, de su vida y de su protección, además de su vida profesional. Esa es la situación del mundo, lamentablemente. Hay países que recurren a los organismos internacionales cuando les interesa, obedecen y respetan los organismos internacionales cuando les interesa, y cuando no les interesa simplemente los desprecian. Este es el caso concreto. Las Naciones Unidas dice esto, no nos importa, nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana. Esta es la realidad en la política internacional. Ojalá algún día los pueblos se movilicen para cambiarla y para que hagamos que los derechos humanos que los instrumentos internacionales sean respetados. Ahora quieren seguir siendo irrespetados, pero algún día el mundo cambiará y ojalá sea pronto. Y que sea muy pronto. Gracias, canciller, por esa. Bueno, ahí estábamos escuchando al canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en declaraciones a Telesur, precisamente hablando sobre esta decisión que ha tomado el grupo de trabajo sobre detención arbitraria perteneciente a la Organización de Naciones Unidas, quienes dictaminaron la mañana de hoy que la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es arbitraria y están pidiendo inmediatamente su liberación. Han dicho además que se han violado los derechos de Julian Assange, derechos establecidos en las normativas internacionales, y que incluso tanto la justicia de Suecia como la justicia del Reino Unido deberían resarcir los daños que le han causado al señor Julian Assange. Así que bueno, esto es un dictamen de la ONU, es jurídicamente vinculante, es decir, que está basado en todas esas normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así que bueno, ahí confirmaba también el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, que su país mantendrá la decisión de brindarle protección a Julian Assange hasta que se termine de definir este caso, que bueno, sin duda, después de este dictamen de la ONU, ha avanzado, ¿no? Por lo menos ya no está en ese estado de parálisis. Bueno, importante recordar a Julian Assange como uno de los que develó a través del portal web WikiLeaks, develó todos esos asesinatos que ellos llamaban, los gringos llamaban asesinatos colaterales, mostrando además, uno de los primeros documentos que se mostró fue como un helicóptero estadounidense disparaba en julio del año 2007 contra civiles en Irak, territorio ocupado por Estados Unidos y distintos miembros de la OTAN, en un aparente ataque a sangre fría en el que fallecieron no solamente ciudadanos, sino también un fotógrafo de Reuters y el conductor de que estaba cubriendo esa invasión. Julian Assange además convocó a distintos medios conocidos como Associated Press, The Guardian, The New York Times, los convocó para enviarles informaciones sobre cómo también a través de cablegramas diplomáticos secretos se hacían injerencia contra distintos países. Por eso Estados Unidos decidió perseguirlo y ejecutar toda una serie de acciones con Interpol y otros organismos para detener a Julian Paul Assange, que está en estos momentos confinado allí en la embajada del Ecuador, único país que, bueno, el país al que él le pidió resguardo y el único que ha asumido con fuerza desde Londres en su embajada la protección de Julian Assange. Como decía ahí el canciller Ricardo Patiño, bueno, luego de que Ecuador aceptase esa solicitud de asilo a Julian Assange, empezó a promoverse como a fuerza investigaciones secretas contra la embajada. Y seguramente habría que consultarlo, pero yo recuerdo que en los primeros meses que estuvo Julian Assange detenido había mucha presencia policial en las afueras, lo que generaba también algún tipo de accionar psicológico contra Julian Assange, porque, como bien escuchaban ustedes, él no puede poner un pie fuera, o sea, no puede salir de la embajada ni siquiera para ir al médico, porque una vez lo haga, lo detienen. Ya Reino Unido, hay una noticia que está publicada en 20 minutos de España, Reino Unido, y lo decía también el canciller Patiño, Reino Unido le ha dicho a la ONU su decisión sobre Assange no cambia nada. Es decir, si Assange sale de la embajada, el Reino Unido y Suecia van a decidir detenerlo pese a que la ONU hizo una investigación calificando, bueno, de ilegítima, de ilegal, de arbitraria esa detención. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que ocurre en este caso. En unos minutos haremos también nosotros nuestros contactos para conversar sobre el significado que tiene, ¿no?, esta decisión de la ONU, que se ha pronunciado en favor de el fundador de WikiLeaks, uno de los que develó ante el mundo lo que hacen Estados Unidos, sus aliados de fondo, para generar guerras, para invadir países, para llevarse recursos, incluso desde lo diplomático que ocurría en esas reuniones secretas que muchas veces se mantienen, ¿no? Entonces vamos a estar bien pendientes de qué va a pasar y a quién más con Julian Assange. Vamos a ir a la pausa, 8:25. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientras tanto @gmail.com. Ya regresa Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Venezuela prende los motores. Luis Salas, ministro de Economía Productiva. Transmitirle de parte del gobierno, de parte del presidente Nicolás Maduro, toda la disposición de nuestra parte, desde la vicepresidencia económica, desde el alto gobierno, desde el Ministerio de Economía Productiva, desde el Ministerio de Industria y Comercio, de que nosotros estamos comprometidos con todos los sectores de la vía nacional que forman la economía real. ¿Cuál es la economía real? La economía de la gente que está produciendo, que está haciendo cosas, que apuesta por el país, que en las circunstancias más difíciles redobla la apuesta, y de parte nuestra, de parte del gobierno, acompañarlos. Pues eso, que redoblan la apuesta por el país, que no descansan, que no desmayan, que tienen miles de problemas, pero que están ahí, cuenten con nuestro apoyo, y por eso estamos aquí respaldando y vamos a hacer todo un proceso para que todo esto salga adelante. Venezuela prende los motores. Develando. Un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Venezuela, patria mía. El gobierno nacional, si una vida llegase con urbanismo integral, todo el poder para el pueblo es pieza fundamental. Educación lo primero, servicio de libertad, toda la patria o la escuela, las misiones lo dirán. Robinson, Rivas y Sucre, toda mi gente a estudiar, lo decía Simón Bolívar, todo el día sin descansar, que un país analfabeta no sale de oscuridad. se encuentra hoy, los olvidados del mundo, ellos también son misión. Negra Hipólita trabaja para la reubicación de estas personas y pueblo producto de la exclusión. Así en la revolución, sonando acá en la radio del sur, 8:33 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya tenemos ahí listo la mensajería de texto para empezar a recibir sus comentarios sobre los temas que son noticia. Empezábamos allí con Julian Assange. Pero también ayer fue 4 de febrero, el presidente Nicolás Maduro estuvo en un acto maravilloso junto al pueblo abordando distintos temas. Vamos a aprovechar mientras hacemos la llamada de colocar el audio número 5, Carlitos, porque el presidente Maduro denunció que existe un sector de la oligarquía encabezado por el empresario Lorenzo Mendoza que busca seguir profundizando esta guerra económica. Le mandó un mensajito a Lorenzo Mendoza. No nos llamemos a engaños, compañeros. Llamemos a toda la comunidad empresarial a trabajar. ¿Está bien? Sí. Mi mano está no solo tendida, ya está apretada a la mano de algunos de estos empresarios. Pero yo sé que hubo una reunión fuera del país. En los próximos días voy a revelar dónde fue y quiénes asistieron. Dónde asistió la cúpula de Fedecámara. Asistió este traidor a la patria, Lorenzo Mendoza. ¡Un verdadero ladrón! ¡Es un ladrón! Llamo al pueblo a desenmascarar a Lorenzo Mendoza en las calles. ¡Ladrón! ¡Traidor! ¡Aquí te espero, Lorenzo Mendoza! ¡Sal al ruedo, Lorenzo Mendoza! ¡Hipócrita doble cara! Si no puedes con tus empresas, entrégale las empresas al pueblo, que el pueblo sí puede. ¡Bandido! ¡Ladrón! Lorenzo Mendoza ha pasado la raya ya. Hay un sector de la burguesía, que es la oligarquía parasitaria, que viene con todo en la guerra económica. Bueno, ya estábamos escuchando, ¿no? Súper claro el presidente Nicolás Maduro respecto a el caso pues de Lorenzo Mendoza, quien además lo hemos comentado, salió a principios de semana diciendo que necesitaba más divisas, que quería elevar todo el costo de los productos que vende sus empresas, incluso señalando que ellos no habían recibido divisas por parte del Estado durante estos últimos años, cuando Empresas Polar es una de las compañías que más divisas ha recibido, incluso en estos últimos 2 años de guerra o coyuntura económica. Aún así, se le ha dado dólares y dólares y dólares a las empresas Polar. Así que bueno, eso también es algo que tenemos nosotros que evaluar y revisar, como decía ayer el mandatario nacional. Porque si vamos a otorgar dólares a un sector, que eso es una de las críticas que hace el pueblo, y ya vamos con la comunicación hasta España, si vamos a entregar dólares a un sector que más que beneficiar al pueblo está beneficiándose él mismo, porque muchos de esos productos Polar no son producidos acá. O sea, no sé, no es que cosechan y ellos tienen cosecha de maíz, ellos importan las materias primas y cuando compran algo, ustedes saben que después a ustedes se lo venden a precios elevadísimos, primero porque no quieren producir, no quieren crear los productos subsidiados, sino que agarran esa misma harina que procesan, entonces le ponen arroz, le ponen avena, le ponen no sé qué, para que salga de la lista de productos subsidiados y poderlos vender al precio que a ellos les dé la gana. Y luego la distribución muchas veces no la hacen a los espacios donde deberían comercializarse, sino que se los venden bajo cuerda. Y ahí hay que tenerlo claro, algunos sectores que están poniéndolo en los grupos generadores del bachaqueo, ¿verdad? Así que pendientes con eso, claro, el mensaje del presidente Maduro y también una reflexión también como pueblo, nosotros también como gobierno, hacia la distribución. Luis Salas lo dijo hace unas horas atrás, que las divisas debían otorgarse a los productores reales, ¿no? A la gente que de verdad va a producir, no a estos grupos parasitarios que tenemos en el país que han monopolizado buena parte de los rubros que se expenden en Venezuela. Vamos hasta España, ha sido noticia el caso de Julian Assange, la decisión del grupo de expertos de la ONU que ha evaluado su caso y que ha dicho que esto es una detención arbitraria. Se acaba de pronunciar hace minutos Julian Assange, este equipo de expertos, y también para Telesur habló el canciller Ricardo Patiño de Ecuador, país que le dio el asilo y el resguardo al fundador y activista de... Vamos a hacer análisis sobre lo que pudiera pasar de aquí en más con este caso. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y buenas tardes a Carlos Martínez, periodista, colaborador de Hispan TV, de Telesur y también amigo de la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Carlos, hoy amanecimos con esta noticia, ¿no?, por parte de la ONU dictaminando que la detención de Julian Assange es arbitraria y pidiendo su liberación. Sin embargo, hace unos minuticos el Reino Unido declaraba a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores que este pronunciamiento de la ONU no va a cambiar nada y que además Julian Assange no es víctima de ninguna detención arbitraria. Ante estas dos visiones tan contrapuestas, ¿cuál pudiéramos analizar o prever que sea el futuro a corto plazo en el caso de Julian Assange? Pues la situación es un poquito compleja, pero yo creo que lo voy a explicar sencillamente para que los oyentes lo entiendan. La ONU no es un tribunal, pero es un organismo supranacional en los cuales los gobiernos firman tratados que son vinculantes para los gobiernos, en este caso un tratado contra las detenciones ilegales o arbitrarias. Pero por otro lado, los estados nos hemos organizado según el sistema de separación de poderes, que por una parte están los tribunales cuyas sentencias no pueden ser desacatadas ni desobedecidas por los gobiernos. ¿Qué ocurre cuando un organismo internacional condena a un estado por incumplir el tratado? Pues el estado tiene que acatarse. Pero lo que no puede hacer el Estado es cambiar una sentencia o una orden de detención de los juzgados o tribunales. Y en ocasiones que ha pasado en España, que la han condenado muy a menudo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por actuaciones que tenían que ver con los tribunales, eso se convierte en una obligación de indemnizar al perjudicado. En este caso, dice Inglaterra, y me imagino que Suecia dirá lo mismo, que no cambia nada porque no depende del gobierno el proceso judicial. Eso es así en un inicio, pero en este caso sí que una actuación gubernamental que sí que debería ver afectada por esta decisión de la ONU. ¿Cuál es la petición de extradición? La extradición, todo el mundo sabemos que tiene dos fases, la judicial y la gubernamental. En este caso, con ese dictamen de la Comisión de la ONU, Inglaterra tiene argumentos de peso para no extraditar a Julian Assange a Suecia ni a ningún otro país, excepto permitirle viajar, acudirse de sus fronteras al país que sea de su libre elección. En ese caso, Carlos, entendiendo que, como bien estás comentando, que la ONU no es un tribunal y que evidentemente hay poderes dentro de cada uno de nuestros estados que tienen también soberanía como países para tomar decisiones, y cada poder tiene también sus mecanismos, entendiendo eso y entendiendo lo de la extradición, si se llega a lograr algún acuerdo gubernamental, ¿Julian Assange pudiera recuperar, por ejemplo, su visa, pudiera salir de la embajada de Ecuador sin ser o recibir esa detención inmediata, o eso está lejano? Para que nos explique realmente si eso, si pudiera procederse de esa forma. Pudiera procederse y debería procederse tras este dictamen. Y podría procederse con un acuerdo diplomático entre el Reino Unido y la República de Ecuador. Yo creo que Julian Assange debería poder abandonar Inglaterra con documentación de Ecuador, con la garantía del Reino Unido que no sería detenido. Eso es lo que debería ser, pero el Reino Unido es un aliado muy fiel, el mejor aliado que tiene Estados Unidos, y parece ser que no está dispuesto a llegar a esta solución diplomática acordada, pero también con una fundamentación jurídica en base al dictamen de la ONU que ha sido a favor de Julian Assange. Veremos, pero repito, es muy buen aliado siempre históricamente el Reino Unido de Estados Unidos, y además el gobierno de Cameron es especialmente conservador y es un enemigo de todo movimiento de liberación, todo el movimiento antiimperialista, antiguerra, etcétera, etcétera, con lo cual ellos más que tendrán muchas ganas de encerrar a Julian Assange. Ahora, Carlos, fueron 8.5 millones de documentos los revelados por Wikileaks. ¿Cuál pudiéramos decir nosotros también que fue el impacto de este hecho y el impacto que ha tenido Julian Assange como para que lleve 16 meses allí, pues teniendo que estar dentro de esta embajada? Los documentos con más impacto que se revelaron en Wikileaks fueron los que a su vez filtró otro disidente preso, que por cierto he olvidado, que es Manning, el soldado Manning. Esos documentos sobre Irak y sobre las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad confesos a través de esos cables fueron los documentos de más impacto. Lo curioso de la historia de Wikileaks es que en su inicio era una organización muy infiltrada por los propios servicios secretos de Estados Unidos y dirigido esta organización especialmente a filtrar secretos de China. Lo curioso es que cuando se puso a funcionar Wikileaks, los secretos más jugosos, que más interés tenían y que más en número aparecían, no eran los relativos a China, a Rusia, a Venezuela, esos países que teóricamente, según los medios de comunicación masivos de Occidente, son oscurantistas, sino que los secretos de verdad y los secretos que interesan al mundo son los secretos propios del gobierno de Estados Unidos. En ese contexto, Carlos, Estados Unidos también pide su extradición, ¿verdad? No solamente Suecia. Suecia sería uno de los puentes, pues hay unos casos que se le han en los que han sido vinculados Julian Assange, supuestamente acoso sexuales y violación, cosas, tres de ellos o dos de ellos no fueron vinculantes, fueron prácticamente se desistió de hacerle la investigación producto de que era inconsistente. Queda un solo caso que creo que hasta el 2020 tiene posibilidad de ser Julian Assange investigado por esto, ¿no? Pero parece que son, más allá de si son ciertos o no, parece que han servido como excusa para poder lograr la extradición hacia Suecia y posteriormente hacia Estados Unidos. Julian Assange ha dicho que si llega a Estados Unidos pudiera ser llevado a cadena perpetua, a pena de muerte. ¿Ese es el objetivo real que tienen los Estados Unidos, eliminar físicamente a Julian Assange? Pues sí, Julian Assange está perseguido, tiene un procedimiento abierto en Estados Unidos por revelación de secretos, de manera que si Estados Unidos sí pudiera pedir la extradición y lo encarcelaría previo juiciamiento, claro está. Pero la cuestión es que es un poco complicada porque por este tipo de delitos el Reino Unido no admite la extradición. Por eso él se fue de Suecia a Reino Unido, cuando vio que en Suecia podía ser extraditado. Y es la complicada situación porque después de haber abandonado Suecia fue denunciado por una cuestión de despecho amoroso, digamos. Y él fue en ese momento se apercibió del error que había cometido, de varios errores que había cometido, y que eso le podía costar la vida, no en el sentido que lo fueran a ejecutar, que no creo, pero sí pasarse el resto de su vida en prisión. Entonces lo que intenta evitar en todo caso es que mediante, al estar preso en Suecia, Estados Unidos pidiera la extradición a Suecia, que en ese caso sí que lo podría hacer por ese delito y acabar en las cárceles estadounidenses. De todas maneras, yo confío que aunque a pesar de los pesares, si sale estos días y lo detienen y lo extraditan a Suecia, yo creo que habría que darle un voto de confianza a la justicia sueca, porque la extradición no sería automática. Julian Assange podría recurrir a los tribunales suecos la petición de extradición a Estados Unidos, y yo creo que tendría muchas probabilidades de ganarla. Aunque en esto de la justicia, como los jueces son personas y tanta justicia como jueces, pues no pondría mano en el fuego, pero yo confío en la justicia sueca, que al final, en la cuestión importante, no los temas de abusos sexuales, sino la cuestión importante, que es la revelación de secretos, le dio la razón a Julio Sancho. Bien, Carlos, es verdad que un gusto conversar contigo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, horas y semanas en el caso de Julian Assange. Esperamos seguir contando con tus aportes y compañía. Gracias a vosotras. Un abrazo. Ahí estaba Carlos Martínez, periodista español, colaborador de Hispan TV, también de Telesur y también amigo de la Radio del Sur. Bueno, temprano, ¿no? Para saber qué decisiones se van a tomar, especialmente en cuanto a la protección de Julian Assange, que es una de las cosas que él ha pedido. Incluso en estos días, Julian Assange escribió y decía que si la ONU, que no es un tribunal, pero sí puede emitir algún tipo de declaración en casos como estos, si la ONU fallaba en su contra, él se iba a entregar a la justicia, pero exigía resguardo, ¿no?, de él como persona, y que ponía también allí la posibilidad de que fuesen juicios realmente, el juicio al que se lleve, juicios bien legales, y que no estuviesen llenos de todas esas incongruencias por las cuales ha sido perseguido. Se montan informaciones. Recuerden ustedes que contra Julian Assange hubo una serie de denuncias por acoso sexual, ya lo decía Carlos, bueno, un despecho amoroso por ahí, una mujer que había asegurado que Julian Assange había abusado de ella, y posteriormente, bueno, todas esas denuncias fueron cayendo, salvo una que está en proceso de investigación en el caso de Suecia, ¿no? Entonces hay que estar pendiente, porque nosotros conocemos cómo Estados Unidos también opera. Incluso Carlos recordó algo que es importantísimo: cuando WikiLeaks comenzó a funcionar, su objetivo no era ir en contra de los Estados Unidos, era intentar golpear a China, a Venezuela. Por eso hubo muchos de los cables que fueron presentados, muchos de los cables le lanzaban a nuestros países, a China y no sé qué, pero se hizo tan evidente que los que realmente estaban haciendo procesos de injerencia, de asesinatos, de persecuciones, eran los Estados Unidos, que bueno, terminó develándose todos esos archivos, todos esos documentos a través de Julian Assange y el soldado Manning, que bueno, es el único detenido en Estados Unidos por este caso, y que nunca tuvo miedo, ¿no?, de salir a divulgar todos estos cablegramas diplomáticos secretos, donde quedaba en evidencia la participación de Estados Unidos y sus aliados en distintos casos como Afganistán, Irak y otros tantos en el mundo. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Apenas está empezando, ¿no? No pudiera decir que este dictamen de la ONU ya es la sentencia definitiva, pero nada que ver, nada más alejado de la realidad. De hecho, ya Russia Today ha publicado las distintas declaraciones que ha estado ofreciendo desde el Reino Unido. Incluso señalan: no estamos de acuerdo con la evaluación que realizó la mayoría del grupo de trabajo de la ONU. Reiteramos que esto no va a cambiar absolutamente nada, y rechazamos por completo cualquier afirmación de Julian Assange. Imagínense ustedes, a través también de estas declaraciones, señalaban allí que ellos van a entablar una contrademanda contra lo que acaba de dictaminar la ONU. Así que bueno, vamos a estar pendientes, sobre todo porque no es el caso de Julian Assange, ¿no? No es una cosa de personalizar el hecho, sino de realmente recordar todo lo que se develó a través de esos WikiLeaks, y de recordar además que lo que le están haciendo a Julian Assange, de una u otra manera, es una represalia por haberle informado al mundo buena parte de las prácticas que sostiene Estados Unidos, incluso contra países que supuestamente son sus países amigos. Recordemos Angela Merkel, todo lo que ocurrió ocurrió con las llamadas, recordemos también la postura de Estados Unidos incluso respecto a Israel, ¿no? Todo esto fue develado a través de estos 8.5 millones de documentos, y además no es la primera vez en la historia que ocurre estas cosas. Estados Unidos siempre ha asesinado a quien le resulte incómodo, ¿no? Y eso lo pueden decir todos aquellos que en algún momento formaron parte de la Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, y decidieron salirse de allí, y bueno, vaya decisión, ¿no? Así sí. Que vamos a estar bien pendientes de este caso. Y yo, bueno, Carlos dice que no cree probable que lo asesinen. Uh-huh. Yo creo que porque Julian Assange se hizo muy mediático, ¿no? Sí. Y ya es bastante difícil asesinarlo. Pero si lo hicieron con el propio presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo mataron a Kennedy siendo presidente. Pese a que Julian Assange está siendo muy mediático, es conocido, la gente ha seguido su caso, siempre hay que poner en duda las acciones de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos, con tal de poder erradicar de la faz de la tierra aquel que haya amenazado lo que ellos llaman seguridad nacional, que es una política que además se arraigó fuertemente con George W. Bush cuando empleó eso de seguridad nacional para atacar Afganistán, Irak, invadir esos países, bueno, con tal de protegerse como país, sus secretos, sus injerencias, todos los muertos que llevan encima, son capaces de matar al informante, pues. Y en este caso es Julian Assange. Así que, aunque Carlos Martínez tiene fe a la justicia sueca y espera que se cumpla, ¿no? Pues en el caso, más allá de la violación, en el caso de los documentos secretos que fueron develados, hay que estar mosca. Uno nunca sabe qué puede pasar. Son las 8:51, tenemos tiempo de hacer la columna en la mira. ¿Usted la tiene a mano? Ajá. Yo la tengo aquí a mano, búsquela ahí porque tiene que ver con Italia, tiene que ver con Irak, uno de los países donde la OTAN, Estados Unidos, se metió de lleno, convocó pues a distintas naciones a participar de estos ataques contra un pueblo, y bueno, hoy vuelve a ser noticia Irak e Italia, ya le vamos a contar por qué. En la mira, en la mira. Bueno, está en la mira esto que está ocurriendo entre Italia e Irak porque ha decidido el gobierno italiano enviar 130 efectivos a Irak, con lo que ya se sumarían 1.110 los soldados que se encuentran en Irak bajo la excusa de una supuesta lucha contra el terrorismo. Ahora es Italia, imagínense ustedes, los que también suman soldados, así lo ha dicho también la ministra italiana de Defensa, Roberta Pinotit, quien además precisó que supuestamente se trata de personal sanitario el que va a arribar a Irak durante las próximas semanas, y que la misión de este personal es recuperar y atender a los soldados iraquíes heridos. Bueno, yo creo que no va por ahí. No, ¿sabe qué fue lo que pasó? El 16 de diciembre de 2015, Italia desplegó 450 efectivos en Irak para proteger ataques a una represa que está en Mosul, cuya reconstrucción realiza una empresa de esa nación europea. Ya no es que van ahí para allá y que vamos a atacar a estos grupos terroristas que creó Estados Unidos con ayuda de muchos otros países. No, es que ellos están reconstruyendo una represa en Mosul. Esa reconstrucción es una inversión para Italia dentro de Irak, que seguramente va a tener mucha importancia cuando empiece a funcionar. Y ellos quieren proteger sus intereses económicos dentro de la nación y van a mandar soldados a resguardar esa zona, no al pueblo iraquí, no a los soldados propios de Irak, sino sus intereses económicos. Bueno, imagínense ustedes, pero además ya con anterioridad Italia había enviado 530 soldados a Irak, y bueno, no son precisamente soldados que estén allí con ayuda humanitaria, etcétera. No, nada por el estilo. Son soldados que se han estado dedicando precisamente a proteger los intereses de Italia, que por supuesto son intereses económicos, en este caso ligados a esta represa. Pero fíjense cómo silenciosamente continúa, ¿no?, la invasión a estos pueblos históricamente saqueados y golpeados por las potencias de Occidente, y nadie dice nada. Hace días incluso estaba leyendo una información de que Estados Unidos y el Reino Unido ya habían cuadrado y ya las fuerzas diplomáticas estaban anunciando que iban a enviar 1,000 soldados más británicos a Libia. Uh-huh. Es decir, una nueva intervención, una nueva escalada de la intervención en Libia, y eso pasó por debajo de la mesa, sin ningún tipo de impacto mediático. Pareciera que ya Libia, Irak, Siria, todos estos países golpeados por las potencias occidentales no le interesan a nadie, o existen allí un juego de poderes para que este tipo de informaciones no salgan a la luz. Además, recordemos, antes de irnos a la pausa, en esta sección en La Mira, ¿para qué ha servido esa presencia de las tropas militares de la OTAN en estos países? Porque ellos decían, una vez acabemos con los gobiernos que no son afines, y bueno, le mintieron al mundo, ¿no?, diciendo que eran gobiernos dictatoriales y todas estas cosas, y que cuando llegaran las tropas bellas de la OTAN a esos países, cuando llegaran los gringos con sus misiones de amor y paz, se iba a acabar todo esto. ¿Ha servido realmente para eso, o se ha potenciado las condiciones de desigualdad dentro de los países que en un momento vivieron en condiciones favorables? Porque si ustedes leen la historia de Libia, que lamentablemente recibió la brutalidad de estas tropas de ocupación, acabaron con la vida de miles de ciudadanos en Libia, pero todavía lo siguen haciendo, seguramente millones, ya llegarán en algún momento, seguirán creciendo esa cifra, ¿no? Y acabaron con la vida de Muammar al-Gaddafi en uno de los países que mayor estabilidad tenía económica, social, política dentro de la región, y que hay ahora un país devastado. Y lo mismo están buscando en Siria. Así, bueno, Irak y Afganistán, ni hablar, ¿no? Devastados totalmente. Así que sirven realmente esas tropas, la injerencia, porque aquí en Venezuela la derecha las pide, ¿no? ¿Sirven realmente esas tropas de ocupación para resguardar a los pueblos o para resguardar los intereses de estos poderosos grupos económicos, transnacionales y empresarios sionistas, muchos de ellos, en detrimento de los pueblos? Pensémoslo. Ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso viene María Gabriela Rodríguez. Hoy no tiene revelado, ¿verdad? Hoy no tiene revelado, hoy descansa de revelado. Salió muy bien el programa. Ya hablaremos el próximo miércoles, escucharán una nueva ronda de revelados. Véngase pues, María Gabriela, el avance informativo. Al volver escuchamos a Milly Quesada, La Guacherna, desde República Dominicana, un merenguito. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso. De los cerros girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones, cumbiamberos, locura de colores, la calle de tu rama, tambores de parranda, ahí viene la guacherna, ahí viene la guacherna, tremenda pa' gozar, ahí viene la guacherna, me envuelve en su copa, la reina de los barrios, la reina del carnaval, con panzas y mochila y abarca entre punta. ¡Gracias! Bueno, esa es Milly Quesada, la guacherna de República Dominicana. Un merenguito, porque ya vienen los carnavales, que pone ese tono, ¿no? Ahí María Gabriela también tiene su canción para los carnavales, ¿verdad, Carla? Ella que la va a bailar. Ven a bailar, ven a bailar aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo se baila eso, chica? Mira cómo está bailando, si ustedes la pudieran ver. ¡Ay, Dios mío! María Gabriela Rodríguez. Menos mal que no está en televisión. Pero no la veo sacándose las sandalias. No, yo la veo con los zapatos puestos que sacaste las sandalias. Es, eso, bueno, uno se saca las sandalias en una fiesta. Seguramente a los usuarios le ha pasado después que están muy cansados bailar. No, toda la no noche pero con te sacan el tacón y te pones la sandalia. No, chica, yo he bailado descalza. Tú no has bailado descalza. Jessica no sabe. Está de muy, es muy Jessica. Bueno. Yo, a mí me han pisado los pies bailando. ¿Qué dice? Hable, hable, porque no le. Es muy portugués. Ay, qué terrible. Mira lo que le dice María Gabriela. Ya, qué quíteme terrible. Esa canción tan fea. Bueno, Jessica dice que le gusta. Claro, en el caso de María Gabriela, yo pediría, de verdad, que se saque las sandalias, porque suelen ser muy feas las sandalias que trae María Gabriela en la oficina, con unos brillantes y unas cosas recito, horrorosas. Chica, entonces, bueno, sáquese las sandalias, mami, por favor. Es que... Es cruel venganza. Lo estás viendo, pero aparte, primera vez que yo escucho esa canción. Ah, no, tengo pero mucho que no va sin fiesta rumba. En el último tiempo es usted. No, pero es que ya yo dejé esa época, ahora yo soy de cafés y cosas así, tú sabes, más de la, más acorde a la segunda juventud. Tú que escuchas pura trova ahora. No, bueno, ya siempre de niña escuché trova, bolero, esas cosas. Yo me envejecí rápido musicalmente hablando, una tipa de otras cosas, pero de esto yo nunca lo he bailado. Ahora si me invitan y bueno, y solo por si la invitan a sacarse la sandalia, yo me bueno, la saco, no hay de pero otra. La sandalia nada más. Yo bailo con los pies pelados ahí. ¿Por quién está ahí bailando? Lo Engri también se sabe la canción. Mira la Lo Engri. Mira cómo baila, o sáquese la sandalia. ¿Quién canta eso? ¿Quién canta eso? No, no sabe, pero es que el ritmo sabe. De ellas cada una pula. Es que si tuviera el periscope, las grabo. Entonces, váyanse a trabajar, vámonos al ritmo del sáquese la sandalia. Vayan a trabajar, María Gabriela Rodríguez, Lo Engri, Ascanio. O sea, ella dice que ellos van a bailar San Carnaval. Berry, que DJ Chowi, vos. Chowi, DJ Chowi. Sácate la sandalia. Bueno, ¿de qué creen ustedes que se ha disfrazado por ahí los sectores de la derecha? Berro. Está difícil. Bueno, son un disfraz. Bueno, viven eso, viven disfrazados. Pero bueno, a veces los disfraces se ponen otro. De demócratas siempre se han disfrazado. Ay, soy un demócrata y no sé qué. Escríbanos, usted tiene mensajito. Ya que sí, hubo ese bochinche, seguramente los usuarios nos van a regañar. ¿Qué es eso? Ay, Dios, esas canciones son horribles. De eso se van a disfrazar, de burro. Dice Carlos. Mi papá tenía un burro. Un burro peligroso. Bueno, son así, chao, Carlos. Esa es la canción de Ale Pérez. ¿Ese de quién? Se ponía medio loco. Qué fea. Uy, esa canción no me gusta. Esas canciones esperaron tanto, qué horror. ¿Verdad? Y la gente hacía así como hacer burro. Fabio también se puede disfrazar. ¿De qué? ¿Usted le está diciendo burro? No, de enamorado. ¿Tú no es que el burro está enamorado? De cuando se enamoraba así, así. Qué feo. Bueno, hay personas bueno, que enamoraban de cosas peores. Que sacaron canciones y que de los gorilas, los monos, los sí, no sé qué. Sí, todo era un zoológico merengue, musical. Todo, sí, uno tenía que hacer todo. El y el perro que delataba la infidelidad y todo este eso cuento, no ¿se acuerda? Me acuerdo, no. Era la de la cumbia, era una cumbia, un vallenato. La del ojo de Santo Cachón, esa era mi época, pues, Santo Cachón, esas cosas así todas raras, que la gente en la fiesta la bailaba, pues, bastante. Bueno, por ahí hay mensajitos. Bueno, por aquí nos dicen, muy buenos días, chicas, soy un asiduo oyente del programa, sigan adelante, develando las traiciones a la patria, dice Ramón en este mensajito. Un abrazo, Ramón. Por aquí nos escriben, suéltate el moño, Vanessa, ay, un abrazo, es Nilda. Bailando eso es probable que me cueste, porque no lo sé bailar, eso es de esta época. Por aquí también nos están escribiendo. Qué triste seguir viendo y escuchando en nuestras fechas de lucha decir y actuar como si la revolución fuese un carnaval. Ojo, nos dicen por acá que viva la izquierda y los que somos de Chávez. Por aquí también nos escriben en otro mensajito. Qué vergüenza con la Polar. No siembra ni un grano de maíz y quieren imponer lo que a ellos les dé la gana al gobierno. Y el señor Villegas en Globoterror, qué horrible, puras preguntas dulces para el señor Mendoza. Yo digo que ni un dólar más para estos empresarios que son parásitos, dice Arturo Arroyo, que nos escribe desde Valencia. Ajá. Por aquí también nos dicen, el pueblo exige que el gobierno active los teléfonos del Ministerio de Alimentación, teléfonos para la denuncia. Nunca nos enteramos bien de las fechas de las jornadas de alimentación. La realizan en una especie de secreto. Basta de esto. No se olviden que el próximo diciembre hay otro examen y no queremos salir reprobados como el pasado 6D. Uno más y vamos con una llamada. Nos dicen por aquí, buenos días, Vanessa y Jessica. Aprobar la ley de amnistía es una burla para el pueblo y para los familiares de las víctimas. Pueblo y gobierno unido. No a la ley de amnistía. Las quiero. Un besito para ustedes. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, muy buenos días, amigas, seguimos denunciando los atropellos de algunos policías en el estado Vargas. Hemos pasado 5 horas en cola, cuando llegan el producto le venden a 20, los demás se los quedan ellos. Esto en Cati Alamar, en unos comercios chinos, nos dicen por acá, y además cuentan con el auspicio pues de la policía y, según esto, de la Guardia Nacional. Bueno, en un ratito leemos el resto de sus mensajes, hablaremos nuevamente del Esequibo, lo hemos dicho en varias oportunidades, sigue siendo un tema para resolver de manera diplomática entre Venezuela y Guyana. Nosotros hace poquito en la CELAC vimos al representante de Guyana lanzar algunos, aquí le decimos punta, ¿no?, coloquialmente, pero dijo algunas frases en las que decía que hay países, y aunque no se dijo muchas cosas, yo lo escuché con mucha atención y estoy segura que era contra nuestro país. Él decía, hay países que quieren resolver situaciones limítrofes con preponderancia militar en las zonas, ¿no? Y más de una vez Venezuela ha elevado sus notas de protesta por la injerencia que tienen transnacionales petroleras dentro de un territorio que es reclamado por nosotros desde hace muchos años, un derecho que tiene legítimamente Venezuela sobre ese territorio de casi 160 mil kilómetros desde el año 1977. Se viene haciendo esa petición con fuerza. Vamos a hablar de ese tema porque nuestra canciller Delcy Rodríguez solicitó esta semana una reunión en nuestro país entre la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos y el equipo técnico de la ONU para tratar este diferendo por el territorio del Esequibo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al coronel Pompeyo Torrealba, experto en el tema del Esequibo. Le damos los buenos días y agradecemos su disposición. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. No, me encuentro en carretera, que voy hacia el interior y, bueno, pero me llamaron varias veces y resulta ser pues de que los tramos que hubiera cobertura por aquí donde estoy. Qué bueno. Bueno, coronel, qué bueno, porque precisamente ha dicho nuestra canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se van a reunir con una comisión presidencial para asuntos fronterizos y también con el equipo técnico de la ONU para tratar el tema del diferendo territorial con el Esequibo. ¿En qué punto pudiéramos decir que estamos de este diferendo entre estos dos países por nuestra zona en reclamación? ¿Cómo pudiéramos también prever que se vaya a desempeñar esta reunión? Bueno, adivino no soy, ¿no? Pero tratando pues en función de la situación como está, nuestro gobierno sigue insistiendo en la solución negociada a través en el marco del Acuerdo de Ginebra, y por eso pues nuestro canciller ha venido haciendo, diligenciando a esas instancias de las Naciones Unidas a objeto de que se nombre, bueno, el nuevo buen oficiante para que nos ayude en esta tarea titánica que es la recuperación de nuestro territorio Esequibo, que son 159.500 kilómetros cuadrados, de los cuales fuimos despojados en un laudo arbitrario e injusto e ilegal que se produjo pues el 3 de octubre de 1899 y que en una conquista imperialista y colonialista entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, en aquella época pues se juntaron esos tres elementos básicos y fundamentales que generaron el laudo arbitral de París y estaban allí en una decisión prácticamente unilateral de Frédéric de Marty, el presidente de ese tribunal, en virtud de que el tipo los chantajeó tanto a los dos norteamericanos que estaban supuestamente defendiendo los intereses de Venezuela y los dos ingleses que fueron los más honestos, porque precisamente ellos siendo ingleses defendieron a Inglaterra. Nosotros fuimos defendidos a través de dos elementos, que eran dos jueces norteamericanos, por cuanto los ingleses en su estrategia geopolítica no permitieron ni siquiera de que hubiese un venezolano en el tribunal arbitral. Y el presidente de ese tribunal arbitral, que resultó ser un ruso, ese ruso era amigo de la reina, tenía sus contactos, era profesor de la Universidad de Londres, y precisamente y tuvo sus influencias allí para presionar tanto a los ingleses y tanto a los norteamericanos para que decidieran a favor de la decisión que él había tomado unilateralmente de dividir un pedazo de nuestro territorio, que simple y llanamente son 159.500 kilómetros cuadrados. Quisiera consultarle, coronel Pompeyo Torrealba, en el caso de que, digamos, se logre recuperar ese territorio para Venezuela, ¿cuáles serían el significado político, geopolítico de esa zona llamada el Esequibo? ¿Cuál es el significado que tiene para Venezuela? Bueno, es que es parte de Venezuela, entonces nosotros necesitamos, yo lo he dicho una y mil veces, nosotros no le estamos reclamando a Guyana en absoluto, ni medio metro cuadrado del territorio de Guyana, porque el territorio de Guyana es sagrado igual como es nuestro territorio, pero el territorio de Guyana es un espacio geográfico al este del río Esequibo, por lo tanto, al oeste del río Esequibo es territorio venezolano totalmente, desde que nosotros éramos Capitanía General de Venezuela en 1777, organizado y estructurado políticamente por los españoles, por lo tanto, no hay ninguna duda de que el espacio geográfico que está al oeste del río Esequibo le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, y por eso es que nuestro gobierno ha estado insistiendo a todas las instancias en el marco del Acuerdo de Ginebra para la recuperación de ese espacio que le pertenece a Venezuela por la historia, por la razón y por la justicia. Oh, coronel, queremos agradecerle muchísimo el contacto con la Radio del Sur, desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, les agradezco su gentileza. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Ahí estaba el coronel Pompeyo Torrealba, experto en el tema del Esequibo. Hay que ir retomando, ¿no? También desde el informativo, consideramos nosotros desde la Radio del Sur, este tema, porque a veces, bueno, hacemos unas campañas muy bonitas y vamos y luchamos por el Esequibo, así como también exigimos que Obama derogara ese decreto en contra de Venezuela, pero parece que después queda en el olvido, ¿no? Y comunicacionalmente son temas que hay que seguir posicionando porque son la injerencia que se está haciendo en el Esequibo con la presencia de transnacionales petroleras. Exxon, ¿no? Es la que se metió allí. Uh-huh. La Exxon se metió allí en un territorio que está siendo reclamado por Venezuela, que es un territorio que al parecer es rico en recursos energéticos como el petróleo, y el tema del decreto de Barack Obama son dos temas que se dieron justo, Jessica, en medio de esta guerra no convencional, ¿no? Han sido dos caballitos de esos de batalla que ha tenido la ultraderecha internacional contra nuestro país, que en un momento los supimos posicionar y que posteriormente, debido a otras acciones que nos fueron que se fueron ejecutando contra la patria, nosotros lo fuimos olvidando. Así que hay que retomar el tema del Esequibo. Hay que entender qué hay, ¿verdad? Sería bueno saber. Hay cosas que uno desconoce del Esequibo. Bueno, tenemos que saber qué pasa con el Esequibo, qué es el Esequibo, por qué Venezuela lo ha reclamado. Eso ya lo tenemos un poco más claro, ¿no? El pueblo venezolano ha entendido que eso es territorio venezolano, que hubo toda una estrategia imperial donde Inglaterra jugó o ejecutó acciones para despojar a Venezuela de territorios legalmente constituidos, que además está incluida en la primera constitución de nuestro país en el año 1811, cuando también estaba la creación de la Capitanía General de Venezuela, y que pertenecen a nuestro país desde 1777. Posterior a eso se hizo toda esa estrategia para despojarnos del territorio. Intereses imperiales hay de fondo. Ahora, ir hacia el Esequibo y reclamarlo tiene que también, y ahí consideramos que debe haber una mayor explicación por parte de sectores que manejan más la información, entender las condiciones, ¿no? Y las características de ese territorio, porque uno no ha viajado, yo nunca he ido al Esequibo. ¿Usted ha ido al Esequibo? No, y además eso también hay que ponerlo sobre el tapete, ¿no? Uh-huh. El hecho de que es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Realmente trasladarse al territorio del Esequibo, te piden unas uh-huh. visas, además es considerado casi que ilegal, existe todo un secretismo en torno a cómo poder pisar el Esequibo, y eso es algo que nosotros debemos desmontar un poco, ¿no? Claro. Trabajo periodístico, periodistas que se puedan trasladar al Esequibo, gente que pueda transmitir desde allá, fíjense, son incluso muy pocas las fotografías que uno puede obtener de este espacio. La imagen que uno tiene son las rayitas. La imagen que uno tiene es la colita de caballo y las rayitas en el mapa de nuestro país, pero uno no tiene idea de, bueno, cómo es la gente allí, ¿no? Uh-huh. O sea, físicamente, qué hablan, qué comen, cómo se comportan, cómo es el ecosistema, qué tanta naturaleza hay allí. Yo, precisamente chequeando el libro del coronel Pompeyo, que está uh-huh. en una de las bibliotecas que tiene uh-huh. la Cancillería de Venezuela, por allí pude ver unas fotos. Quizás todo el río, toda una vegetación, toda uh-huh. una cosa además extraordinaria, pero no es lo que uno conoce. Uno no tiene en su imaginario colectivo noción de cómo es el Esequibo ni de cómo son tampoco las personas que habitan allí. Entonces hay que estar, ¿no? Realmente pendiente sobre eso y buscar manera de que, bueno, de que esas cosas se conozcan, porque a los seres humanos nos genera mucha más empatía eso que sencillamente ver allí un mapa, una figura allí, claro. una cosa que uno no siente, ¿no? Que no es tangible para cada uno de nosotros. Por eso es que, bueno, hay que pasar a la ofensiva en el demostrar, ¿no? Porque ese territorio consideramos que es nuestro, y no solamente desde el componente histórico, sino más allá, también desde el componente cultural. Claro, hay que saber qué es el Esequibo, porque uno por cuestiones también de conocimiento histórico que va leyendo, se va recibiendo detalles de cómo ese Esequibo fue extraído de nuestro mapa y que ahora está allí siendo reclamado, uno lo puede defender, pero uno tiene que saber, y eso es una crítica, ¿no? Que se hace, porque no es tan fácil defender un territorio cuando no se tiene en el imaginario social la grandeza de ese territorio, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le dice hay que defender las costas del Caribe venezolano, usted ha ido a ese espacio, usted conoce las playas de Venezuela, usted conoce, o sea, se viene un barco para las playas, para las costas del Vargas, usted no vaya a ir un barco militar gringo, usted no vaya a defender, no, claro, porque usted sabe cómo es ese territorio, quiénes viven ahí, saldrán también a defenderlo. Entonces hay que generar un apego mayor desde lo imaginario, desde lo factible, el conocimiento, lo visual además, para que todos y todas podamos entender la riqueza que contiene ese Esequibo, porque ya las transnacionales como Exxon lo conocen y por eso fueron y se metieron dentro del territorio. Así que la defensa del Esequibo también pasa por obtener mayor conocimiento de ese territorio, que nosotros podamos de alguna forma, no sé cómo se hará, pero de alguna forma llegar a ese territorio nuestro y conquistarlo también en lo visual, en lo social, en lo cultural, encontrarle allí esa conexión desde el corazón con el pueblo. Son las 9:25, leemos algún mensajito y vamos a la pausa. Vamos a ver qué nos dicen por aquí los usuarios de la Radio del Sur, nos están escribiendo. A ver, saludos, es el Día de Hombres y Mujeres que decidimos ser libres gracias al gigante Hugo Chávez, hay que ser irreductibles por la patria. Aquí también nos escriben, hola, buenos días, Vanessa, Jessica, los venezolanos que vivieron en la época de los adecos y copellanos, le pega la estrofa de esta canción que dice, cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro y sin hogar, dice Fabio en este mensaje. Mm. Aquí también nos escriben, buenos días, amigas periodistas, hago un llamado al pueblo, dejemos de comprar tanta cerveza y tanta malta de marca Polar, ellos son unos traidores, hambriadores que nos quieren matar de hambre, como Lorenzo Mendoza, al igual que Fede Cámara, que son unos parásitos que viven y explotan al pueblo y también a los trabajadores, dice Elena en este mensaje. Por aquí también nos están escribiendo, me voy a disfrazar de triquitraqui. Eso allí mi por Ramuelu. Por aquí también nos dicen, otro mes más de la siembra del presidente Chávez, él sigue cabalgando en libertad, amor, uh-huh. soberanía y sobre todo en los ojos y corazones de los pueblos del mundo. Uh-huh. Por aquí también nos dicen, el santo cachón hay que dedicársela a Leopoldo, dice Nilda. Ay, Dios. Ay, caramba. O al Patu, ¿cómo se llama? ¿A cuál? Patu, vale, el de Ceballos. Ah, ¿cómo? La Patu. Puede ir ahí el Santo Cachón Patu. También. Ese así, ¿no? Bueno, sí, también. Que por salía aquí. Con Chatén, era. Eso, por eso. Ajá. Por aquí nos dicen, buenos días, bellas voces guerreras, a la amiga Vanessa, que se suelte el moño un día. Eso le decimos desde la siderúrgica Alfredo Maneiro. Ay, caramba. Bueno. Por aquí también nos dicen, esa canción del burro me recuerda a una vieja que me sacó a bailar a la fuerza en una fiesta. Como que una vieja, y me puso. Y me puso a dar más vuelta por más de una hora hasta que casi vomito. Creo que Vanessa me quiere más que Jessica a mí porque siempre se acuerda de mí. Jessica parece que está brava conmigo. Pues es que yo ay, sí, como pues... a mí me regalaron una Uyama, dice Fabio aquí. Bueno, es que usted no ha hecho nada, Fabio. Puro manda mensajes, así no se conquista. Mande Uyama. Mande una semilla, man, que sea. Están regalando en el IBI una semilla. Vaya, busque la revista, ella ya las tiene. Pero igual la semilla siempre se puede... Usted puede tener más semillas y seguir sembrando. Así que busque esa semilla y le mando aunque sea la revista y le pone una notica. Por favor. Para mi amor eterno. Wow. Jessica Dos Santos. ¿Usted no se alegraría si le mandan ese regalo? Sí, claro. ¿Ve? Es que yo soy inteligente. Como yo la conozco, si yo tuviera la posibilidad de decirle a la gente que, bueno, pues yo también tengo que ver cómo es Fabio, ¿no? Tampoco la voy a entregar hacia los tigres. No me echan los perros así. No, tiene que ser una gente seria. Bueno, se ve medio serio. Porque no lo conozco todo. ¿Ve? Entonces yo le diría, mira, Jessica le gusta. La semilla, los yogures y otras cosas que no voy a develar aquí porque, bueno, si no, sería muy fácil. 9:28, nos vamos a la pausa, pero ¿a usted le gustaría esos regalos? ¿Qué dice María Gabriela? Las mandarinas. La mandarina. Los cambures. También. ¡Qué horror! Y ella cada vez que está aquí en su puesto, eso es... Una frutería. O sea, todo lo que sea fruta, cosas así naturales. Se las regalas a Jessica. Ese es un kiosquito. No, el mío es un kiosquito, pero de verdad, o sea, aquí vienen los compañeros, le regalan un conuco y ella es muy feliz, con una maca incluida. A mí me regalan, no, aquí vienen los compañeros del Instituto Nacional de Nutrición, le van a dar un premio, o viene la FAO, le dan un premio a Jessica y la ponen como un país que venció los niveles de hambruna y a mí me ponen como país en riesgo. Pero total. Bueno, 9:29, vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur. Son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Un mes más de tu siembra, comandante, y seguimos en la batalla para honrar tu memoria. La patria sigue. La patria sigue. La patria sigue. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatria. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga, lo vamos a golpear sin contemplación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy estamos pasando momentos difíciles. Complejos. No es la primera vez que pasamos momentos difíciles. ¿Qué más difíciles momentos que hace 24 años? Con una pobreza de 80%, una miseria de por encima del 40%, la masacre en la calle y esta generación de hombres y mujeres que nos hemos forjado al calor de estos 24 años, nos corresponde tomar el timón bien fuerte en medio de la tormenta que ha creado la caída de los precios petroleros, la crisis económica del modelo rentista y la guerra económica que está cruda, la oligarquía parasitaria. No nos llamemos engaño, yo estoy clarito y yo pido el apoyo de ustedes, que estemos claros. Quiero decirles a ustedes, confesarles, para pagar sueldos y salarios este año y pensiones, estoy haciendo de tripas corazón, pero al pueblo no le va a faltar ni trabajo, ni su remuneración, ni sus pensiones, ni su educación, ni nada le va a faltar. Vamos a golpearlo. con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo, voy con todo, queridos compatriotas. Contra la usura y especulación. Vamos a golpearlo. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:32 de la mañana, vamos a trasladarnos hasta Quito, Ecuador, porque el gobierno ecuatoriano a través del canciller Ricardo Patiño se están pronunciando sobre el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien según la ONU debería salir en libertad. Este mes Assange saldrá de la embajada ecuatoriana como ciudadano libre. En caso de que así suceda, Ecuador está dispuesto a darle la seguridad, el avión, no sé, de alguna forma garantizar que pueda llegar a este país. Por supuesto que sí, nosotros le ofreceremos todas las condiciones, las facilidades y la seguridad para hacerlo. El problema es que eso requiere que el Reino Unido nos dé el salvoconducto para hacerlo. Yo respeto el criterio que ha emitido el abogado, los abogados de Julian Assange, pero creo que son demasiado optimistas. La reacción del Reino Unido hoy fue de que le importa un comino la decisión del grupo de trabajo. Así es que no tengo las esperanzas que, ojalá sea así, pero no tengo pues el mismo optimismo a partir de las declaraciones que he visto del Reino Unido de que ellos vayan a dar el salvoconducto. Es absolutamente justo que lo den, deberían de darlo, deberían de respetar los organismos internacionales de los que son parte, pero parece que no lo van a hacer. Por supuesto que si lo hacen, nosotros ofreceremos todas las facilidades y las garantías para que Julian Assange venga al Ecuador como es su deseo. Siguiente, Andrés López, CNN. Canciller, si Reino Unido y Suecia mantienen la posición de que no es vinculante lo que ha hecho el trabajo de la ONU, finalmente la situación queda en statu quo. ¿Qué otro instrumento legal habría para seguir peleando o ahí queda? Bueno, los abogados de Julian Assange tendrán también, podrán proceder a algún otro tipo de demandas. Puede ser ante la misma Unión Europea. Respecto a lo que ha sucedido. Y nosotros analizaremos también la situación, porque ya no estamos hablando simplemente de una discusión de si ellos respetan o no respetan el asilo, porque ellos han dicho que no respetan la figura del asilo que nosotros tenemos. Pero ya no se trata solamente de que si respetan o no respetan la figura del asilo, ya se trata de una decisión de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que dice que esa detención es arbitraria. Por tanto, eso nos lleva a nosotros a la necesidad de analizar jurídicamente qué más debemos hacer para que se respete la decisión que el gobierno del Ecuador ha tomado. El gobierno del Ecuador no ha tomado esa decisión porque le gustó, porque le dio la gana, porque le cae bien Julian Assange, ¿no? Porque hay un instrumento internacional, varios instrumentos. Uno de ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en otro artículo, el que hace referencia al derecho que tienen los ciudadanos de solicitar y disfrutar del asilo. Quiero insistir, algo que hemos dicho muchas veces, los representantes del Reino Unido fueron los que hicieron poner esa palabrita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la palabra disfrutar, porque había una opinión de muchos otros países de poner de que los seres humanos tenemos derecho a solicitar y recibir asilo diplomático, así nomás decía, y los representantes del Reino Unido insistieron, no, deben disfrutar del asilo, o sea, no solamente recibirlo, sino disfrutarlo, o sea, si tienen protección, disfrutar de la protección. Julian Assange no está disfrutando de la protección, está encerrado desde hace 3 años y medio en una oficina, por tanto no lo está disfrutando. Ellos mismos están cayendo en contradicción con lo que ellos plantearon cuando se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es que ahora tenemos que ver el documento completamente, analizarlo jurídicamente y ver si es que el Ecuador pudiera adoptar algunas otras medidas para que el derecho de Julian Assange de disfrutar del asilo que le ha sido concedido lo pueda ejercer efectivamente y no como ahora que en vez de ejercerlo lo está sufriendo porque el gobierno de Suecia y el Reino Unido se empecinan en mantener esa situación. Siguiente, Jesús Sánchez, Agencia EFE. Buenos días, gracias señor canciller. Quería preguntarle si usted o alguien de la Cancillería han hablado directamente con Julian Assange, si tienen previsto hacerlo en todo caso, si hay alguna información al respecto. Y por otro lado, sobre la declaración que supuestamente iba a ser tomada por parte de la Fiscalía, ¿eso sigue en marcha? ¿Cuál es la expectativa de todo ese procedimiento? Eso sigue en marcha. Insistimos en que nos parece una actitud de lo más irresponsable haber dejado pasar 5 años para tomarle una declaración, pero nosotros hemos suscrito un acuerdo de asistencia penal con Suecia y ese acuerdo se mantiene. Tanto ellos como nosotros, sí, tenemos la posibilidad, cumpliendo por supuesto con las normas nacionales e internacionales, de tomar declaraciones a personas que tanto Suecia como el Ecuador pudiéramos requerir que se haga. Ahora, Suecia tendrá que analizar este documento. Tendrá que ver si se van a oponer, igual que hemos visto la reacción del Reino Unido, y van a decir que les importa un comino que declaren que han mantenido una detención arbitraria de Julian Assange durante 5 años. Suecia tiene un prestigio de respetar los derechos humanos, de que tenga una justicia, de tener una justicia muy proba, muy respetuosa de los procesos. Lo que se dice en ese documento es terrible para Suecia, especialmente. Ojalá ellos tengan la sensibilidad y el respeto a los organismos internacionales para comprender que el llamado de atención que les están haciendo, que aunque no sea vinculante legalmente, pero es vinculante éticamente, moralmente, lo que les están diciendo, ustedes tienen detenido a la persona, tienen privada su libertad durante 5 años, en 3 distintas instancias, déjenlo libre. Han violado muchísimos principios del derecho internacional, han violado instrumentos internacionales. Lo mínimo que debía hacer Suecia es dejar de lado la orden de detención que le ha solicitado al Reino Unido, para que el Reino Unido, a su vez, también deje de amenazar con que apenas salga Julian Assange lo van a detener. Y por otro lado, el tema humanitario. Julian tiene una dolencia en su hombro desde hace varios meses atrás que cada vez se le agrava más. Yo creo que él hizo declaraciones en la mañana, no sé si, no le pude escuchar todas sus declaraciones, pero no sé si hizo referencia a eso. Pero tiene una dolencia muy fuerte en su brazo. Nos ha sido informado esto por parte de nuestro embajador. La doctora que lo atendió pidió que se le hicieran exámenes especiales. Nosotros solicitamos que bajo nuestra responsabilidad, el gobierno del Ecuador es un gobierno serio, bajo nuestra responsabilidad llevarlo a tomarle los exámenes correspondientes, exámenes más profundos, equipos que no podemos tener en la embajada, por supuesto. Y a eso hace referencia el documento. Cuando ustedes lo lean, van a ver, ellos dicen, el gobierno del Ecuador no tiene en su embajada, porque por supuesto no puede tener un hospital, no tiene en su embajada los equipos suficientes para poder atender la salud del señor Sánchez. Y hasta por humanidad, como lo hemos dicho, hasta a los delincuentes sancionados, declarados culpables y sancionados a cadena perpetua, se les ofrece el derecho a la salud, a atender su salud. Porque una cosa es que, en el caso de los delincuentes, no estamos hablando de Julian Assange, que ni siquiera ha comenzado un juicio, hasta a ellos se les ofrece el derecho a la salud, porque no deben de perder su dignidad. Mucho más a una persona cuyo juicio ni siquiera ha iniciado. Que no se le permita tomarse un examen médico. Claro, la declaración del Reino Unido es muy diplomático, tiene toda la libertad, puede salir, pero apenas saca el primer pie fuera de la embajada lo cogemos preso. Esa es la decisión del Reino Unido. Es lamentable que, primero, hay una clarísima violación a los instrumentos internacionales, a los principios del derecho internacional, y por otro lado, ni siquiera por razones humanitarias se permite que Julian Assange pueda irse a tomar un examen en un hospital bajo nuestra responsabilidad. Siguiente, Alexandra Valencia, de agencia Reuters. Buenos días, canciller, acá. Un poco, ¿cuáles serían los pasos que le correspondería seguir a Ecuador después de este pronunciamiento? Y como ya se ha pronunciado Reino Unido y al parecer también Suecia, no estarían reconociendo esta resolución del grupo de trabajo de la ONU. Entonces, ¿Ecuador tendría que mantener al señor Assange en la embajada de manera indefinida o cuál sería ahí la situación? Bueno, yo no puedo todavía decir la reacción de Suecia. En el caso de Suecia, hemos conocido que la fiscalía, la persona encargada del caso, está de vacaciones, es lo que hemos visto en la información de la declaración de ellos de unos días atrás, y que están pendientes de su regreso para tomar las decisiones. En el caso de Suecia, la reacción no ha sido tan grave como la del Reino Unido. El Reino Unido es, nosotros no le vamos a hacer caso. Es más, déjenlo, entréguenlo. Eso es lo que están diciendo, en pocas palabras. Suecia tiene una declaración distinta. Ha dicho que todavía el tema tiene que ser analizado, que los fiscales deben analizar la situación y tomar una decisión, y que la persona encargada del caso está ahorita de vacaciones y que no está disponible para hacer declaraciones. Esa es la declaración que he visto de Suecia. Esperamos que la decisión del gobierno de Suecia y de la justicia sueca sea de respetar este planteamiento, este requerimiento del grupo de trabajo, de dejar en libertad a Julian Assange y dejarlo que se defienda. Si quieren hacer las declaraciones, si quieren hacer tomar declaraciones, pueden tomar las declaraciones, pero dejarlo en libertad para que él ejercite su derecho a la defensa. Siguiente. Sí, finalmente yo no le puedo decir cuáles son los pasos que vienen. Necesito por ahora estudiar esto. Lo he visto recién a las 5 de la mañana. He tenido que revisar la información, luego hacer las declaraciones. Por tanto, tendremos que analizarlo en nuestra Cancillería, el documento, para ver qué acciones siguientes nosotros tomaremos. Por lo pronto, mantenemos incólume y ahora ratificado mucho más, al 100%, nuestra fundamentación, nuestros argumentos para darle la protección y el asilo a Julian Assange. Queda, ya no son nuestras opiniones, ya no es nuestra investigación, ya es una declaración de un organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor, Soraya Constante, del periódico El País de España. Buenos días, señor canciller. Acciones en vivo a través de una rueda de prensa que ofrece el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en directo desde... Ahí estábamos escuchando al canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien está en una rueda de prensa precisamente dando declaraciones sobre este tema de Julian Assange, que como hemos dicho pica y se extiende. Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, ha dicho que desde el asilo de Assange el espionaje contra Ecuador ha aumentado. Sin embargo, sigue entendiendo su mano a Julian Assange. También han dicho que van a seguir apoyándolo en todo este proceso. Dijo allí Patiño: no sé de qué más quiere Suecia y el Reino Unido que los acusen. Ojalá que la comunidad internacional sea capaz de modificar la conducta de estos dos países, que es absolutamente irregular. Ya es totalmente intolerable lo que está ocurriendo. Julian Assange es una víctima. Añadió que es inhumana además las condiciones con las que se ha tratado este problema, pues además ni siquiera han tenido consideración por los problemas de salud que ha presentado Julian Assange, a quien además ni siquiera le han permitido hacerse las pruebas médicas necesarias. Exactamente. Bueno, vamos a ir cerrando este programa, pero hay dos notas. Una que usted acaba de subir a la web, que creo que es buena que la comentemos. Sí. Es un trabajo de Ernesto J. Navarro sobre las viviendas. Usted quiere, ya que la subió, quiere informarle a los usuarios, sí, qué va a encontrar ahí. Muy bueno ese trabajo. Bueno, damos los créditos, ¿no? Ernesto Navarro, publicado en primera instancia en el portal Desde la Plaza, pero es un trabajo que hace un recuento histórico de la lucha que ha tenido que librar el pueblo venezolano para poder obtener una vivienda, una lucha similar a la que hemos librado por la tenencia de la tierra. Allí va plasmando este artículo cómo desde las épocas de ese puntofijismo, de ese bipartidismo entre los adecos y los copellanos, esa falsa democracia representativa, una de las principales banderas, ¿no?, durante las campañas y durante esos gobiernos siempre fue el entregar viviendas, ¿no? Esto lo aplicaban los dos partidos. Rafael Caldera, por ejemplo, ofreció construir 100.000 viviendas por año, lo que debió traducirse en 500.000 viviendas. Sin embargo, apenas pudo construir 300.000, pero además esta cifra es si contabilizamos sus dos periodos de gobierno, es decir, hablando de 10 años. Además, también reseña, ¿no?, cómo los adecos no llamaban a las viviendas viviendas, ¿no?, porque no tenían las condiciones dignas. Ellos hablaban de unas soluciones habitacionales. Y en estas soluciones habitacionales, ellos incluían cuando a la gente le daban, que incluso se lo daban a cambio del voto, a la gente le daban 4 latas de zinc, 2 sacos de cemento, vete para las periferias de la ciudad de Caracas y construye esos cerros, esos barrios, esos ranchos que que han querido achacarnos incluso durante estos últimos años, pero que nacieron precisamente de esas falsas soluciones habitacionales. Cuando a la gente le entregaban 4 latas de zinc y 2 sacos, uh-huh, ellos colocaban eso en las estadísticas como si fuese la entrega de una vivienda, como si hubiesen entregado una casa. Pero además hay un recuento, eso, ¿no? Eso lo hace bueno. Entrega sí. El techo y unos ladrillos y eso es una casa. Y seguramente las personas con más edad que nosotras recordarán de una manera, digamos, mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque uno igual lo ha visto, como el señor Carlos Andrés Pérez también en esta onda de las soluciones habitacionales empezó a construir esas casitas que se llamaban popularmente las casitas de fósforo, uh-huh, esas supuestas viviendas que las construía el antiguo Banco Obrero en el Instituto Nacional de la Vivienda, INAVI. Pero además hay que hacer mención a este tema del Banco Obrero. Cuando nuestra ciudad se dividió entre este y oeste, porque la gente cree que eso es un chiste, ¿no? El este, sí, del este y el oeste de la ciudad. No, realmente nuestra ciudad la dividieron, pensándolo así, en este y oeste. Y durante esa época fue que pusieron al Banco Obrero precisamente a construir las viviendas de este tipo, ¿no? Las cajitas de fósforos construidas en el oeste, por supuesto, porque en el este estaba ubicada la gente que tenía mucho dinero. Uh-huh. Se empezaron a construir estas casitas en el oeste y fueron también dividiendo, ¿no?, nuestra capital en esto que vemos, ¿no?, en una desigualdad que imperó durante muchos años, porque además hay que mencionar que el lado oeste no recibía ni siquiera los servicios básicos, la luz, la electricidad, el agua, porque además estas casas contabilizadas durante este periodo de Adecos y Copellano eran casas que se entregaban sin los servicios básicos, algunas incluso sin ventanas, sin puertas y sin lo que incluye tener un baño, ¿no? Oye, y ninguna superó, digamos, al millón de casas que se han entregado acá, ¿no? Porque hasta incluso en los periodos que estamos revisando, esta infografía extraordinaria que se hizo de la cronología de las viviendas hechas y entregadas a familias venezolanas, con la salvedad que bien mencionas dentro del artículo también, tenerlo presente, que se entregaba muchas veces, eran herramientas para la construcción de la casa, más no así la casa, pero eran contabilizados como una vivienda. Bueno, empezaron el periodo de Juan Vicente Gómez empezando, Eleazar López Contreras y Isaías Medina Angarita, 1931. Y de esos 40 años de supuesta democracia, hubo la última cifra, en el periodo de Rafael Caldera, el segundo periodo, solamente se entregaron 187.173 viviendas, ¿no? Por poner un ejemplo, 187.173, ¿a quiénes? Porque yo no creo que haya sido buena parte de esas viviendas para el pueblo. ¿Y dónde están esas viviendas? ¿Serán de todas las viviendas que se cayeron apenas, uh-huh, arreciaba una lluviecita en la ciudad de Caracas, uh-huh, y en los demás estados de nuestro país? Porque yo dudo, uh-huh, que de ese 1.400.000 la mayoría sigan en pie. Lo dudo mucho. Exactamente. En el gobierno de Luis Herrera, por ejemplo, 177.398, Carlos Andrés 253.490 en su segundo periodo, 253. No llegó ni a medio, o sea, ni a la mitad para alcanzar el millón. O sea, para llegar a sumar 500.000. No. Ninguno llegó a las 500. Ninguno. Ningún periodo llegó a las 500. El más cercano fue, a ver, aquí está, Jaime Lucinchi, que entregó 314.251. Pero insistimos, ¿a quiénes le entregaban las viviendas? Porque eso también, ¿no? En el caso del gobierno bolivariano, ya casi cerrando este programa, el gobierno le ha entregado más de 1.200.000, creo que ya ha pasado a las 200, 1.200.000 viviendas al pueblo, ¿verdad? Al que padeció las vaguadas. Porque cuando llegó Chávez, ustedes recuerdan, ¿no? Sí. Llegando Chávez, bueno, terrible situación con las lluvias, los terremotos, recordemos también Sucre, lo que ocurrió con los terremotos, y el gobierno bolivariano emprendió una política de entrega de viviendas dignas, no esas casitas de INAVI, ¿no? Y ahí dentro del texto está el relato de la casita de INAVI, que bueno, a una señora que mantuvo a los que le construyeron la casita, que a los que contrataron a los indígenas Wayú, que seguramente le pagarían mal, bueno, le hicieron la casita a ella, pero al resto no les pusieron nada, ¿no? Al resto le dieron sin ventanas, sin puertas, sin baño, sin techo, y le dejaron la estructura, y eso contabilizado como casa. Revisen este artículo porque está bien bueno, en la página web la hemos subido, www.laredodelsur.com.be. Dice, la vivienda en Venezuela, las cifras no mienten. Así que háganse eco, ¿no? Porque esos son los datos que nos sirven a nosotros para desmontar esta llamada ley estafa en la que ellos dicen que le van a entregar títulos de propiedad, de tierra al pueblo, y ahí está lo que significó durante poco más de esos 40 años de su pseudo-democracia, la entrega de vivienda en manos de la derecha, ¿no? Es así, ¿no? Y además hay que señalar que durante mucho tiempo ellos han querido maquillar esta cifra. Y con un petróleo a buen precio. Claro, ¿no? Claro. Y con el tabarato a medo. Exactamente. Pero también hay que decir que ellos han querido manipular estas cifras, maquillarlas, porque ellos han querido sumarse también las construcciones que hacían las constructoras privadas, ¿no? Claro, eran amigos, ¿no? Existían unos lazos allí entre esos gobiernos de turno y estas grandes y poderosas constructoras privadas, pero eso no es así, ¿no? Contabilicemos las que hacíamos como Estado, las que hacíamos como gobierno, ¿no? En cambio, durante estos últimos años hemos visto lo contrario, ¿no? Unas constructoras y una empresa de construcciones privadas que no han querido, pues, aportar sus respectivos granitos de arena, sino que, por el contrario, han paralizado en muchos casos la construcción de viviendas o las colocan a esos precios de mercado especulativo que son impagables para la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esa es la verdad de la vivienda en nuestro país. Vamos a ver, antes de despedirnos, que nos siguen diciendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur a través de la mensajería de texto. Nos escriben: buenos días, mi nombre es Andrés y mi mensaje será breve. Jessica, cásate conmigo. Postdata, Fabio, tú no tienes chance. Andrés, Fabio, ¿cuánto más? Porque está muy solicitada, este es su año. Como Maduro, así en el 2016 voy con todo. Voy con todo. Manos a la siembra, dijeron estos usuarios y empezaron a mandar mensajes a Jessica. Por aquí nos dicen: Vanessa, yo soy muy serio y guapo, pero ¿cómo le voy a llevar un regalo a Jessica si no sé a dónde llevárselo? Y no es justo que me pongan a competir por su amor. Eso es puro nadie capitalismo, está compitiendo, dice Fabio. Es ganarse el corazón y el amor entra por el estómago. Así, usted está convencida. Yo estoy convencida de eso. A mí para ganarse mi cariño, que me alimente. Por aquí nos dicen: feliz y alegre mañana, mis niñas. Tengo en mi poder media docena del medicamento Farmacaína, solución atomizador al 10% para el paciente Ramos Alú, para ver si logra apaciguar su verborrea. Por favor, Ramos Alú, si lo quiere, comuníquese conmigo. Él sabe el número telefónico, dice por acá. Debe ser que le ha comprado varias veces. Debe ser. Pero como que no le está haciendo efecto. ¿Otro más? Por aquí también nos dicen en otros mensajitos: no nos han pagado los vigilantes de Corpoelec en el estado Miranda las prestaciones. También hay unas quincenas atrasadas, dicen por acá. Por favor, las denuncias, vamos a identificarnos, claro, con nombre y apellido. Aquí también nos dicen desde El Orza, estado Apure: buenas tardes, camaradas. La señal por aquí tiene algunas semanas fuera del aire. Vamos a chequear qué está pasando con nuestra señal en Apure. Bueno, eso es parte de los mensajitos que nos han llegado el día de hoy. Por acá también nos dice: honor y gloria a nuestro querido, amado e inolvidable Hugo Chávez, que sigue en el corazón del pueblo, dice Luis Carreño. Muchas gracias a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo. Ya hoy es viernes y vienen carnavales. Tenemos días para disfrutarlo. Está Salsa Caracas, ¿no? Sí, está el Festival Salsa Caracas, así que, bueno, no se lo pierdan, vayan a disfrutar de este festival que va a tener a 40 agrupaciones nacionales en distintos conciertos que van a estar activados en las plazas de la ciudad de Caracas, pero también en todos los teatros y espacios recuperados durante estos últimos años. Este festival se inicia el día de hoy desde las 3 de la tarde a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ustedes pueden encontrar todo el cronograma de el Salsa Caracas, pero bueno, por aquí les podemos contar que va a estar Eucariz y la Retro All Star, va a estar Chino Márquez, va a estar Eric Blanco, va a estar Menudo y su orquesta, va a haber un homenaje a los hermanos LeBron, también va a estar por allí Johnny Pernilla, va a haber un tributo a Tito Rojas, va a haber los federales de la salsa, por allí también va a estar Nati su orquesta, el Combo de Venezuela, Samir Bassi, hasta Salserín, pues, así que vayan. Hay distintos gustos. Espacios, están los próceres, están las plazas, está el Teatro Katia, está también las plazas de la Plaza Bolívar, de Caricuao, aquí está en todos lados, ¿no? Está bien desplegado, así que chequen ustedes los puntos que más les convengan. Eso en Caracas, pero exacto, en todo el país va a haber carnavales, están garantizados los carnavales, el disfrute del pueblo venezolano, y nos vamos a ir bailando al ritmo del calixto. Ese está sonando ahí, Woman del Callao. Usted no iba a ponernos guayanaje, pero le gusta Woman del Callao, pues. Está bien, ¿no? Está bien, déjelo, déjelo, que ese es rico. Woman del Callao, ¿ustedes ya tienen listo qué va a ser el carnaval? Sí, claro. Fabio se fuñó porque ya Jessica tiene planes. Yo iba a hacerle un puente de aquí al Callao, pero no. Así que Fabio, piénselo. Vendrán nuevas... buenas, más días de esos libres, ¿verdad? Que por supuesto, por tenemos una Semana Santa, Fabio. Vaya a recorrer con Jessica el país, piénselo. En abril, ¿es que es Semana Santa? Yo no sé mucho. No, cayó en marzo. Ah, este cayó año. En marzo. Sí. Enero, febrero, el mes que los viene. Los últimos de marzo. Bueno, está bien difícil para Fabio, tiene poco tiempo para pensarlo. Nos vamos, nos reencontramos el miércoles. Disfruten estos carnavales en paz, en armonía, con alegría, con trabajo. Y la fuerza, ¿no?, de la revolución. Carlos Gómez, los controles. Luis Tabarena, producción. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Hasta el miércoles. Into the blood, into the blood. When you put the full life, to leave me dancing in peace. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, mucho, mucho, tiene mucho tempo. Hace, tiene mucho down, woman del Callao. The man who's going for el Callao. All the woman has the calypso. Into the blood, into the blood. When you go to the light, to leave me dancing in peace. Every time. Oh, oh, oy, oh, oh, oh, oh. The man who's going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to the light, to leave.